través de la señal familiar, surge a partir de este momento el ritmo y la alegría en nuestra audición. Sabadito Alegre. Sabadito Alegre. Sabadito Alegre. Acompáñenos. Amenizamos con la mejor música en Sabadito Alegre. ¡Vamos de parranda! Por ahí vienen con el cuento que el mundo se va a acabar. Y hasta torres y edificios se van a desboronar. Por eso, mis compadritos, un consejo les voy a dar: que la vida la disfruten y no la dejen pasar. 5 días de la semana se hicieron para trabajar, pero el sabadito alegre se hizo pa' descansar. Para los locutores, sabadito alegre. Para las mujeres, sabadito alegre. Para los churucos, sabadito alegre. Para todo el mundo, sabadito alegre. Que no se acabe el sábado. Cinco días de la semana se hicieron para trabajar, pero el sabadito alegre se hizo para descansar. Para los churucos, sabadito alegre. A Víctor Ramírez, sabadito alegre. Para todos los ticos, sabadito alegre. Para los chiquillos, sabadito alegre. Para los de los Sixos, sabadito alegre. Para mis sobrinos, sabadito alegre. Para todo el mundo, sabadito alegre. Para los limpiabotas, sabadito alegre. ¡Ay! Este fin de semana con Sabadito Alegre. Ayuda. ¡Fea! de feas, verdad que sí son feas. Ay, yo, mis diseños son hermosos, aquí en Ecomoda, y así que se me suman como de rayo. ¡Cumbia con amor! La sonora. Yo soy así, dice de mí. Se dice que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Soy fea, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en cabizón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas más que el mundo te interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentira, o suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si lo miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré. Mala fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la midió. Y no dirán que me pedí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Yo soy Betty, Betty la fea. Yo soy Betty, Betty la fea. Yo soy así. Yo soy Betty, Betty la fea. Yo soy Betty, Betty la fea. Yo soy así. Bueno, estamos ya iniciando el programa Sabadito Alegre, su sabadito este fin de semana, y hemos escuchado con la participación de la Sonora Millonaria interpretando Betty la Fea a través del programa. Felicidades a todos los amigos que esta mañana pues ya sintonizan la estación de la familia con la presentación de su Sabadito Alegre. Rápidamente les vamos a entregar otra de las solicitadas esta mañana a través de su emisora familiar. El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña. Siento que ya abandonó mi cabaña porque dice que yo no lo he querido. Cuando tú te ocultas allá tras los cerros y se oye el susurro de los yerbales, pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle. Dicen que de tarde la oyen cantando cerca a la vereda de los palmares. Dicen que de tarde la oyen cantando cerca a la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña. Siento que ya abandonó mi cabaña porque dice que yo no lo he querido. Cuando se te oculta allá tras los cerros y se oye el susurro de los yerbales, pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle. en este sabadito alegre hemos escuchado Brisas del Valle con Pastor López a través de la emisora de la familia y claro en el programa Sabadito Alegre. Fíjense que Pastor López nació un 15 de junio del año de 1944 en este lugar llamado Barquisimeto de Lara, en Venezuela. Falleció el 5 de abril del año 2019 cuando tenía 74 años de edad. A los 5 años se realizó su primera grabación comercial. Fue no comercial, ya que él mismo manifestó en una ocasión que nadie se la quiso comprar. Él llegó a alternar el canto con los estudios. En el año de 1960 inicia una serie de grabaciones con las que se dio a conocer con el conjunto de los hermanos López. Y más tarde, Pastor López forma su combo, y esto fue en el año de 1976. Vamos a continuar con su sabadito alegre. Mientras tanto, tenemos nuestro corte comercial. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Visítanos en nuestra página de Facebook, TGD, la emisora de la familia. Bueno, solamente 16 minutos para puntualizar las 10 de la mañana en el programa Sabadito Alegre. Vamos a seguir con ustedes y ahora tenemos la participación de los Vilos Caracas Boys en este su sábado, Sabadito Alegre. A ver, a mover la colita. No la mueves, se te va a poner malita. A ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. Si la mueve el tiburón, y la mueve la ballena, y la mueve el cocodrilo con Tarzán allá en la selva. También la mueve mi perro para que le tire un hueso, y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. A ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. A ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. ¡Hueva! La mueve la sirena y el caballito de mar, y la mujer maravilla al bailar con Superman. Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, pa' que se alejen las penas y se alegre el corazón. A ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. A ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. A mover la colita, a mover la colita. Muévela para adelante, muévela para atrás, muévela para arriba, muévela para allá, A mover la colita, a mover la colita. Mueve la colita, mi amigo, mueve la colita, te digo. A mover la colita, a mover la colita. Muévela para adelante, muévela para atrás, muévela para arriba, muévela para allá. A mover la colita, a mover la colita. Mueve la colita, mi amigo, mueve la colita, te digo. Sabadito Alegre. Sabadito Alegre. Muy bien, es el programa Sabadito Alegre a través de la emisora de la familia. Hemos escuchado A Mover la Colita con los Billos Caracas Boys. María, es decir, Luis María Frometa es el que llegó a crear esta fenomenal orquesta que nace un 15 de noviembre del año de 1915 en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. La orquesta Billos Caracas Boys estuvo en programas de televisión en el año de 1954 como El Show del Pueblo en 1969, Fiesta de Venevisión en 1970, Sábado Sensacional en 1970 y en 1986 es contratada esta orquesta para llegar a actuar en carnavales de Tenerife en las Islas Canarias. Billos Caracas Boys se convirtió en una locura colectiva en la actuación de la Plaza España, allá precisamente con un enorme público, en la preferida de las ferias carnavalescas que se llevaron a cabo en las Islas Canarias. Esto es todo lo que se puede hablar y decir, y hay cosas más importantes de esta fenomenal orquesta, los Billos Caracas Boys, que vienen ahora a deleitarnos en su programa Sabadito Alegre. 10 minutos para las 10 de la mañana, continuamos con el programa con esto que dice así. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no hayan tropiezos. Oh, Bueno, estamos en la presentación del programa Su Sabadito Alegre. Hemos escuchado la participación de Celia Cruz. Bueno, pues Celia Cruz nos ha interpretado La Negra Tiene Tumbao. Por cierto que ella fue llamada, como siempre, la reina de la salsa de la guaracha allá en Cuba, como ella prefería que le llamaran. Pues ella nació un 21 de octubre de 1944 en una humilde barriada de La Habana, Cuba. Celia Caridad, como fue bautizada en su verdadera vocación de cantante, pues es parte de una familia que tenía 14 niños y dentro de sus tareas y sus canciones le cantaba siempre a las nanas, a las más pequeñas. Así se llamaba esta canción, Las Nanas, se las cantaba a los niños más pequeños. Siendo aún niña, unos turistas la escucharon cantar y al gusto de escuchar su voz la aplaudieron bastante y le regalaron un par de zapatos en vida a Celia Cruz en sus canciones que siempre le gustaba escuchar en este bello lugar en La Habana, Cuba. Vamos a continuar con el programa. Faltan solamente 6 minutos para puntualizar las 10 de la mañana en su Sabadito Alegre. Sudar. Baila este ritmo con la pura sabrosura. Muévete negra que esto sí es candela pura. Porque bailando tú eres reina donde quiera. Por esa gracia con que mueves tus caderas. Baila como Juana la cubana. El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la cubana. Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana. Baila como Juana la cubana. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baila como Juana la cubana. Pero mira, baila como Juana la cubana. Chévere, chévere. Sabrosura, muévete negra que esto sí es candela pura, porque bailando tú eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas. Muévela, muévela, chica, con sabrosura. Baile como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana. Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baile como Juana la cubana. Un paso para adelante y otro para acá, pero con ganas, chicos. Bueno, a través de su Sabadito Alegre hemos escuchado a Juana la Cubana. Estamos saludando a Claudia Tuc, que nos sintoniza en esta ciudad de Quetzaltenango, en la zona número 10. Saludos, dice, para María Antonieta Morales y también para Astrid Coyoy, allá precisamente en la zona 10. Y doña María Antonieta Morales está en la novena avenida, salida para Almolonga. Estamos en la presentación del programa Sabadito Alegre. Saludos para don Oscar Gómez, para Hortensia Xicará, que nos sintoniza en el barrio de San Bartolomé a través de la emisora de la familia. Rápidamente les vamos a entregar esto que dice así, pero esto viene despuesito del corte comercial. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Búscanos en las redes sociales. En Twitter, @RadioTGD. Y en Facebook, TGD, la emisora de la familia. Bueno, hemos escuchado a través del programa Sabadito Alegre la participación de Hugo Blanco, que nos ha interpretado Moliendo Café. Fíjense que Hugo, el verdadero nombre de pila es Hugo Clésar Blanco Monzo, más conocido como Hugo Blanco, que nació en Caracas, Venezuela, un 25 de septiembre en aquel año de 1940 y muere en un 14 de junio del año 2015. Fue un músico, compositor, intérprete, productor y arreglista venezolano, autor de varias composiciones musicales, y se llegó a casar con Ana Isabel Aranguren y tuvieron 6 hijos, llegaron a procrear 6 hijos. Hugo Blanco, a través del programa, nos ha interpretado Moliendo Café. Estamos saludando a nuestros amigos que se reportan por el hilo telefónico a través de la emisora de la familia cuando son las 10 de la mañana con 5 minutos. Saludamos a don Ismael González en la zona número 3

te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosas. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa. TGD le está presentando Sabadito Alegre. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Hemos escuchado con la participación de Pastor López, eres bonita y mentirosa, dice don William Alexander Calderón, allá en la zona 3 de Quetzaltenango. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia. Cuando son las 10 de la mañana con 14 minutos, vamos a saludar a todos los amigos. Hace unos días hubo un tremendo temblor, movimiento sísmico, que asoló a muchos lugares y por acá se escuchó y se sintió, pero solo nos llegó la cola. Y a ver por dónde le agarró el temblor a usted, es lo que nos viene a comentar y nos viene a cantar Chico Che en el programa Su Sabadito Alegre. Anoche cuando bailaba vi que mis pasos daba de dos en dos. Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se notó. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te agarró el temblor? Bailando con Catalina. ¿Dónde te agarró el temblor? En casa de la vecina. ¿Dónde te agarró el temblor? Muy cerquita del portón. Anoche cuando bailaba vi que mis pasos estaban de dos en dos. Ya ni se notó el ritmo que se le tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te agarra el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te agarra el temblor? Bailando con Catalina. ¿Dónde te agarra el temblor? En casa de la vecina. ¿Dónde te agarra el temblor? Muy cerquita del portón. Solicite su música que aquí en Sabadito Alegre le complacemos. Las 10 de la mañana con 16 minutos en el programa Su Sabadito Alegre. Chicoche preguntándole que dónde le agarró el temblor. Chicoche, su nombre de pila es Francisco José Hernández Mentujano, que nació en la Ciudad de México, en este lugar llamado Coyoacán, un 7 de diciembre de 1945, y muere en México el 29 de marzo de 1989. Fue un músico, fue cantante y también compositor mexicano. Su nombre artístico se deriva de los hipocorísticos usados en el español, allá precisamente en Tabasco. Chico por Francisco y Che por José. Así es el nombre artístico de Chico Che, nombre de pila Francisco José Hernández Mentujano. A través de la emisora de la familia estamos en la presentación del programa Su Sabadito Alegre, cuando son las 10 de la mañana, 17 minutos. Estamos saludando y complaciendo también a los amigos de la colonia El Cervecero. Allá en la colonia El Cervecero está don Pedro Recancoj. Pedro Racancoj, escuchando el programa y saludando a don Víctor Rodolfo Natareno, y un saludo también para don Julio Menchú, que tanto le gusta esto que dice así. Paga y un chalet en las afueras. vacilar con mi tractor. Nunca pincha aire acondicionado y un meneo que me pone juguetón. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo porque es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre, y es la forma más barata. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.